10 minutos pasan de las 11 de la mañana y, como decíamos, más temprano estamos en pleno 19 de noviembre, aniversario de la ciudad de La Plata. Bueno, nos encuentra también en una situación bastante particular en esta emergencia sanitaria, pero que, bueno, cada año también el 19 de noviembre ahí es una discusión sobre las actividades que se realizan, las actividades que se convoca el municipio y el reclamo siempre presente de todo el sector cultural y político de la ciudad de La Plata, que es tan importante, ¿no? Y tan se ha desarrollado tanto durante todos estos años y que forma parte también de la historia y de la cultura de nuestra ciudad, pero que muchas veces por algunas administraciones es más bien o perseguido o estigmatizado o corrido de lado, ¿no? Así que, bueno, para hablar un poquito sobre ese tema, estamos en comunicación con Silvana. Ella es integrante del Centro El Galpón de la Caterva de Citibel y integrante también de la Red Multicultural de La Plata. Silvana, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Cande, Pachi, ahí en el estudio. Bueno, en principio, muchísimas gracias en nombre de toda la Red Multicultural. Soy gestora también en el Colibrí, Arte y Cultura, así que me voy moviendo por varias actividades en la ciudad. Y bueno, la verdad que es un... con enorme agradecimiento que nos estén dando micrófono hoy, 19 de noviembre, aniversario de la ciudad, con gusto amargo para los trabajadores del arte y la cultura, porque junto a la comunidad en general, hoy estamos exigiendo nuevamente la emergencia cultural en La Plata ya. Y un poco a modo de primicia, está buenísimo que hoy salgamos, porque quiero decirles que van a empezar a ver en las redes, ya estamos lanzando un video donde justamente le estamos hablando, le volvemos a hablar a los gobernantes de la ciudad, de la intendencia, que pretenden tapar con una visión y concepción acotada de la cultura todo lo que pasa y no se visibiliza y tiene que ver con el arte y la cultura autogestiva de la ciudad. Así que la verdad que hoy su programa es un poco la primicia de esto. Le pedimos también al público que esté escuchando y que pueda ver en las redes este video, que lo siga compartiendo, porque es la forma que encontramos democrática, pacifista, a pesar de que hemos sido tildados por el empleado de la Secretaría de Cultura Municipal con otros epítetos que no voy a pronunciar, pero la verdad que nos han maltratado muchísimo en todo este tiempo de pandemia, y lo único que estamos pidiendo en este nuevo 138 aniversario de la capital provincial es que nos escuchen, que nos den una mano. Nosotros estamos justamente planteando la emergencia cultural como una medida que lleva al diálogo, pero la respuesta hasta ahora ha sido la negativa, sinceramente. Silvana, si... Dale, Pachi. Voy, Candy. Uh-huh. Si podés poner en palabras así más gráficas qué es lo que implicaría la emergencia en cultura, y en segundo término, si podés referirnos también más puntualmente cómo viene siendo el diálogo con el municipio o cómo se refleja ese destrato del cual estabas hablando. Bueno, mira, en términos generales, la situación de los trabajadores que hacemos arte, cultura autogestiva es muy penosa, ¿no? Y también aquellos que estamos llevando adelante los espacios culturales lo estamos haciendo remando en dulce de leche, sinceramente, en esta situación, ¿no? Porque no existe una política cultural acorde a la realidad que atraviesa nuestro sector y que ha sido muy castigado por la pandemia. Justamente desde la Red Multicultural se trabajó junto a la concejala Ana Castañeto, quien ella estaba trabajando en un proyecto que puso a nuestra disposición, lo trabajamos, lo consensuamos, también se convocó a todos los concejales del bloque del Frente de Todos. La verdad que hubiéramos querido que también Juntos por el Cambio hubiera acompañado esta determinación, porque la verdad que la emergencia cultural es una herramienta que al gobierno municipal le serviría durante un año para generar políticas acordes a nuestras necesidades. Para que tengan una idea, la emergencia cultural no es más ni menos establecer una mesa de diálogo entre las partes. La respuesta de la comuna ha sido cajonear el expediente en la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante. Esto justamente lo que deja en claro es que ellos no necesitan el diálogo. Cuando el sector nuestro es el que más aporta en todo lo que tiene que ver con las distintas ramas del arte, que no están ni siquiera tenidas en cuenta en el nomenclador de actividades supuestamente clasificadas por la élite, como en algún momento se llamaba Bellas Artes, ¿no? Y que recorta el sinnúmero de actividades culturales y de identidad local que existen en La Plata. Bueno, de todo esto queríamos charlar con el municipio. Insisto, la emergencia cultural era una medida, es una medida por un año, y no ha habido lugar, no se hizo nada tampoco para el sector. Por ejemplo, les cito algo, abrieron un Instagram en Cultura para promocionar las actividades municipales. Pero el secretario de Cultura realmente, por ejemplo, cuando se le plantea cómo va a ser la distribución de la SAP, que es la asistencia económica que la provincia de Buenos Aires determinó para todo el territorio en torno a los establecimientos de cultura y también de turismo, la respuesta es que desconocen cuáles van a ser los criterios de evaluación para entregar los fondos de la SAP. Entonces estamos en una intriga, en una incógnita. Aquellos espacios que logramos estar habilitados bajo la ordenanza 12.301, de alguna manera venimos después de muchísimas luchas tratando de que se nos reconozca nuestro derecho de recibir un subsidio, pero hay que decir que también se está pagando atrasado, que inclusive están haciendo quitas de ese dinero, no hay explicaciones de parte del municipio. Y ni hablar de aquellos espacios que pretendían habilitarse, que podían tener una habilitación provisoria, pero como la situación de pandemia cerró el registro, por ejemplo, no pudieron registrarse. Entonces, el no tener habilitación, y hay que destacar que el municipio de La Plata es uno de los pocos en el territorio de la provincia de Buenos Aires que tiene una ordenanza de estas características. De hecho, se está trabajando, porque hay un vacío legal en otros municipios, en una ley provincial en este sentido. En este momento hay un proyecto de ley provincial que establecería esta posibilidad. Bueno, lo cierto es que tener la habilitación es acorde, digamos, para garantizar la seguridad de cada una de las personas, de los alumnos que vienen a recibir sus talleres, de que toda la circulación esté garantizada con todas las cuestiones antisiniestrales, por ejemplo. Pero además sirve para que nosotros apliquemos a otro tipo de subsidios que fueron reconocidos desde Cultura de Nación, por ejemplo, o cuando son actividades muy específicas como las del teatro, por citar algunas, también puedes participar de los subsidios que brinda el Instituto Nacional del Teatro. Sin una habilitación, la verdad que estamos muy condicionados. Bueno, esta era una de las falacias que la gestión está teniendo, y ni hablar de aquellos trabajadores, trabajadoras del arte y la cultura independiente. O sea, ni siquiera hay un registro de trabajadores donde la concepción, digamos, de trabajador, de los derechos laborales están consensuados. Entonces, hay mucho para trabajar. La pandemia vino a mostrar todas las cosas que tenemos por delante, pero Silvana, sin un estado presente es imposible. Antes de ahí de meternos sobre la cuestión de la pandemia, sin duda, bueno, este año fue sumamente muy duro, ¿no? Pero lo cierto también es que algunos de los reclamos, ¿no?, que vos estás mencionando ahora, si no recuerdo mal, ya venían de antes también, ¿no?, con el municipio. ¿Cómo podrías describir la relación del municipio de La Plata con los sectores culturales durante estos años de gestión? Y la verdad que lo que te puedo decir es sencillo. El secretario de Cultura ha cambiado después de las últimas elecciones, del cambio de algunos funcionarios, ¿no? También cambió el secretario de Cultura, pero las políticas para con el arte y la cultura autogestiva siguen siendo la misma. Es la misma calaña. O sea, la misma posición, como te la describí antes, ¿no? Completamente acotada de la cultura, una concepción clasista, donde ponen el acento en lo patrimonial, según dicen, ¿no? En sostener supuestamente instituciones, pero que el patrimonio edilicio, donde lo mire, se cae a pedazos. Entonces, la verdad que no se puede saber cuántos hechos reales existen detrás de esas palabras. Sinceramente, para lo que es el arte y la cultura autogestiva, es toda palabra y promesa vacía. Y si no, es digamos, meritocracia pura, ¿no? Solamente están, son ungidos con el beneplácito municipal aquellos que ellos catalogan como cultura y arte. Y la verdad que eso no pasa en la ciudad. Entonces, sinceramente, es muy alarmante, es muy preocupante y muy lamentable. Claro, bueno, ahí digo, me parece muy interesante, ¿no?, lo que vos decís, porque si bien, o sea, el municipio platense, si vos, no sé, entras en su web, en sus redes, o observás ciertas cosas, ha tenido como ciertas iniciativas, pocas, pocas, pero ciertas iniciativas como de carácter cultural, pero que son, como decís, como si fuera muy, muy oficiales, ¿no? O como muy preproducidas por esa misma gestión. Y lo que no ha hecho en estos años es articular y reconocer la cultura platense en el sentido más directo, que es, bueno, las organizaciones, los centros culturales, las actividades que se realizan de manera autogestiva, que es lo que sale de los propios barrios, de las organizaciones, como decíamos, lo más auténtico que ha gestado la ciudad, ¿no? Que son los propios vecinos, vecinas o personas de la ciudad que se organizan para armar algo, ¿no? Para crear algo, para ofrecer algo, para organizarse y demás. Sí, totalmente. Creo que eso totalmente es lo que ha faltado, ¿no? Y es muy peligroso, ¿sabes? O sea, nosotros creemos que esta mirada foránea, esto de elegir constantemente, y no porque los artistas que vienen no merezcan el reconocimiento de su público, pero la verdad que tenemos tanta gente tan capaz, con tanto talento en la ciudad, que no se ha reconocido y que, por ejemplo, establezcan en plena pandemia, cuando no se podía, cuando el aislamiento todavía era ley, ¿no? Promocionaban, por ejemplo, en la República de los Niños, un evento completamente elitista, porque si vos no tenías auto, si vos no tenías coche, si no podías pagar una entrada de 3.000 pesos, no podías ir a ese lugar. Entonces, ¿de qué clase de cultura estamos hablando? Bueno, evidentemente nosotros somos una molestia, porque está clarísimo, ¿no? Somos una molestia porque pensamos completamente distinto, pensamos tal cual en lo que vos estabas describiendo, en esta necesidad de identidad local. Hoy se conmemoran 138 años de una capital provincial que es cuna de la creatividad, de la educación, tenemos una de las universidades más importantes del país y del mundo, también del arte, y sin embargo la postura del intendente y sobre todo el empleado que puso en cultura es el desprecio hacia quienes nos organizamos y generamos cultura desde la autogestión, y es realmente muy preocupante porque todo viene de afuera y todo parecería que lo de afuera siempre es más importante, cuando en verdad no es así. Hay muchos testimonios de importantes artistas, importantísimos artistas, que no, bueno, para qué mencionar, ¿no? Pero han salido talentos en todas las áreas y eso no está reconocido en las políticas. ¿Y por qué pensás que hay, como es, no sabría cómo calificarlo, sin diferencia de estrato, ignorancia, falta de criterio cultural? ¿A qué te pensás que responde esa actitud de parte del municipio para no poner en valor, ¿no?, a los propios artistas que genera la ciudad, que, como bien caracterizaste, son muchos, son muy talentosos y de todas las disciplinas? Yo creo que esto es una postura política de elite, ¿no? O sea, del desprecio hacia, básicamente, ¿no?, del desprecio hacia todo lo que no establezca status quo o que no sea supuestamente prolijito y lindo y privatizado o con poco acceso, ¿no? Atrasa, digamos. Concretamente son medidas y posiciones que atrasan, porque hoy por hoy estamos hablando de la necesidad de encontrarse con el otro, de establecer una sociedad más democrática. Y sinceramente yo lamento muchísimo que la visión sea completamente acotada, clasista, donde se pone el acento en cosas que no son las que van a sustentar ni van a consolidar un verdadero sentir platense. Bueno, Silvana, te agradecemos mucho la comunicación. Y por último, si querés recordarnos cómo va a ser la campaña que van a estar lanzando el día de hoy. Sí, mira, estamos compartiendo un video por nuestras redes. Las invitamos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, Red Multicultural La Plata. Allí nos van a encontrar y también a todos los espacios culturales, barriales, todos los espacios que conforman este entramado. Si pueden, súmense a las redes para que sepan. Nosotros somos un conglomerado de espacios culturales alternativos, también integran SADEM, escuchamos Músicos Platenses Produciendo, PAEA, Profesores de Artes Escénicas Autogestivos de La Plata, ASIADIP, que es la Asociación de Coreógrafos, Intérpretes y Afines de Danza, Casas Culturales en Red, las Coordinadoras, COMPA, de Espacios Culturales Feministas y Sexo Disidentes. Bueno, también está la RECA, está la colectiva La Moura, la Red de Espacios, Fugitiva, entre otros, que también se suman, cada vez somos más. Y en cada uno de sus redes y medios van a encontrar un video que tiene muchísimas voces, muchos testimonios, que piden nada más ni nada menos que la emergencia cultural ya en La Plata. Así que les invitamos a que seamos muchos más quienes podamos seguir reproduciendo esta idea, porque los trabajadores del arte y la cultura, junto a la comunidad en general, exigimos tener las herramientas, la igualdad de derechos como cualquier otro trabajador. Por eso pedimos necesariamente la emergencia cultural en La Plata ya. Bárbaro, Silvana, te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Feliz aniversario. Feliz aniversario. Ahí pasaba Silvana, ella es integrante del Centro El Galpón de La Caterva en Citibel. Y bueno, ahí mencionaba todas las, la red multicultural a la vez está integrada por otras redes, ¿no? Cuyos actividades culturales son muy diversas. Y sin duda que nuestra ciudad es un semillero de aportes a la cultura que hacen un montón de personas, y dentro de estas dentro de estos centros culturales, de estas organizaciones, bandas musicales, clubes, centros, hay un montón de personas vinculadas, hay un montón de trabajadores y trabajadoras, y después también hay un montón de otras personas que estamos vinculadas a través de poder acceder, en muchos casos gratuitamente y libremente, a estas actividades, a estos encuentros. Por lo tanto, es muy importante, ¿no? No solamente para las personas que integran la red multicultural y todos estos espacios, sino para los y las platenses en general, que somos parte también de esas actividades y queremos e insistimos también en que estos espacios tienen que continuar, tienen que sortear la pandemia de la mejor manera que puedan, y el municipio tendría que estar ahí para acompañar a estos espacios. Así que, bueno, nos sumamos también a este pedido de emergencia cultural en la ciudad. Busco a mi perro perdido. Se escapó con los ruidos de esta oscura fiesta infernal. We'll be right back.